cuando el delito se emite con la intención de influir sobre el receptor, predomina la función apelativa. Con la intención de influir en el receptor, predomina la función apelativa. Punto seguido. Se utilizan oraciones exhortativas. Se usan oraciones exhortativas que exhortan, que dan una orden, que llaman a hacer tal cosa. Por ejemplo, siéntese. Abróchese el cinturón. ¿Sí? Para dar una orden, coma, un consejo o hacer un pedido. Ejemplo, luchemos por la vida. Vote por la continuidad. ¿Estamos hasta acá? Sí. Bueno, lo que tienen que tener en cuenta, como les dije en la clase pasada, que de acuerdo a los teóricos que vamos viendo, utilizando o hablando, van a ser las miradas sobre el lenguaje o la comunicación. ¿Sí? Ahora hay que prepararse porque cuando hablamos de lenguaje vamos a encontrar diferentes posturas y teóricos que van a dar una explicación al surgimiento de este fenómeno. ¿Estamos? Bien. Para la gente que recién llega, les comentaba a los chicos que les voy a dejar un material sobre el circuito de comunicación y sobre adquisición del lenguaje. ¿Estamos? Otra cosita, les voy a enviar con Priscila el programa y también comentaba, les voy a enviar un artículo sobre el tema del español neutro, ¿sí? Esto es para los que recién llegan. Y las fotocopias van a estar en San Cayetano. ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Vieron los materiales? Sí. Bueno, ¿pudieron ingresar al blog de la materia, de la cátedra? Sí. Sí. Bueno, ¿y? Sí, esto nada más tienen para decirme. Sí. Es la expansión de la universidad. O sea, como les digo, hay un problema en esto de la nueva tecnología, si se quiere, porque el profesor ingresa permanentemente a su vida, manda materiales, ya hay un aviso, ya hay un video. ¿Sí? Antes lo veíamos un solo día a la semana y chao. Gracias, por suerte. ¿Sí? Bueno, ahora no. Estamos ahí donde ustedes no quieren que estén. Pero bueno, esta es la exigencia que requiere hoy la cantidad de cosas que necesitamos administrar como profesional. Bueno, entonces, van, sacan la cajita de apuntes. La sacan entre dos, tres, no importa. pueden sacar los apuntes y escanearlos. Ustedes vean cómo obtener el material. Ahora, no dejen de mirar el blog y los materiales que les envío yo a Priscila, porque eso después son fundamentales para los prácticos, para el examen, para el final, ¿sí? Bien. En el blog ustedes tenían una imagen, o sea que solo los que ingresaron al blog se habrán dado cuenta, que es de una pareja que se está casando, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. ¿Y qué dice el cura? Ah, bueno, con eso está. Bueno, ¿y con qué están? ¿Qué tienen en la mano la pareja? El celular. Ahora no es cualquier celular, ¿sí? Porque cualquier celular nos permite ingresar a los portales y navegar, ¿sí? Entonces, ellos van a actualizar su estado. ¿Y qué es todo eso? Eso es una escena comunicativa. ¿Por qué la puse ahí? Para trabajar lo que son las competencias culturales y las competencias lingüísticas del circuito de Hebre Orecchione. ¿Se acuerdan? Que lo vimos en la clase pasada. Bueno. ¿Todos podemos decodificar y entender el mensaje? Sí, pero no de la misma manera. Sí, pero no de la misma manera. Pero en todos... En el video decía que uno de los videos que uno produce un mensaje con un cierto significado y la persona que lo recibe lo va a captar según la la experiencia, las competencias psicológicas, culturales. Bueno, pero hay que pensar que ese es un circuito de la comunicación. Hay un mensaje, un emisor, un receptor, y que hay competencias que a mí me permiten decodificar esa imagen, esa escena. O sea, nosotros porque utilizamos el Face, nosotros porque sabemos de qué se trata, podemos entender el mensaje, porque tenemos la competencia cultural para hacerlo. Gente de otra generación, no. ¿Se entiende? Ahí viene a tener relevancia lo que Hebre Orecchione decía de las competencias socioculturales. O sea, nosotros no podemos pretender que entienda un mensaje a alguien que no tiene la misma competencia cultural que nosotros, o que no está adecuada al mensaje que se emite. ¿Sí? Solo que se puede llegar a cantar solo por eso, los conceptos universales, nada más. Bueno, por eso, exactamente, y de ahí es que triunfa el cine de Hollywood. O sea, por ejemplo, los Batman, ¿sí? Los personajes como los Batman, los Harry Potter, esos símbolos universales son fácilmente decodificables por muchas personas. ¿Me explico? Entonces yo no puedo hacer mensajes encriptados culturalmente porque no voy a vender lo que necesito vender. ¿Estamos? Entonces, tenemos que pensar que los mensajes están muy relacionados, tienen que ver, se leen en contexto. Bueno, pero si no ven el blog, no van a ver los materiales. Después dicen, no, la educación no se moderniza. Ustedes modernizan. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos con el tema de la adquisición del lengua. ¿Qué es el lenguaje para ustedes? Vamos que ya oscurece y no tenemos luz. Bueno, es un medio, es un instrumento, ¿sí? A través del cual se garantiza la comunicación. ¿Y es lo mismo el lenguaje que comunicación? No. ¿Cómo? ¿No? No, es parte del proceso de comunicación. ¿Comunicación es parte del proceso de comunicación? ¿O es igual? No. No. Es un código que se utiliza. Bien, hay una codificación que está permitida a través del uso de un alfabeto, ¿sí? Tiene signos. Ahora bien, algunos lo usamos más o menos, otros lo usan muy bien al lenguaje y otros no pueden utilizarlo, emplearlo. Eso en términos de Hebre Orecchione se llamaba competencia. No. lingüística, competencia lingüística. Bueno, en esta adquisición del lenguaje tenemos que pensar que hay diferentes posturas, ¿no? Está la innata y está, que dice que el lenguaje es algo innato al ser humano, y está la postura social que habla de que el lenguaje es aprendido. Bueno, nosotros vamos a ver qué dicen algunos autores sobre cómo llegamos a aprender. Que también les colgué un videíto sobre eso. ¿Qué decía el videíto? ¿Cuáles son las ideas más destacadas de esa presentación? Que era una postura empirista, puede ser otro positivista. Sí. Que una decía que aprendía a partir de que se grababa las frases, que ella aprendía cómo usarlas. ¿No? Sí. Y otro decía que era, aprendía de acuerdo a lo a para qué funcionaba, no, no, no la palabra, sino aprendía que era un auto por cómo funcionaba, porque lo veía, ¿verdad? Que la palabra la representamos con un dibujo en la cabeza, pero no estamos representando la palabra, sino que es el dibujo, y que para todos no es igual, y que desde ese punto de vista ellos nos enseñan que la criatura puede aprender la palabra, no así toda la oración, porque si ellos aprendieran por repetición, aprenderían todas las frases, no solamente algunas palabras. Claro, porque además, cuando hay una madurez biológica, recién pueden armar una frase completa, ¿no? Bueno, entonces, nosotros vamos a ver algo de Chomsky, Piaget y Vygotsky, ¿sí? El apunte que yo les voy a dejar es para el primer trabajo práctico evaluable, ¿sí? Que va a ser entregado el miércoles que viene. No quiero ningún comentario. El miércoles. Antes de Semana Santa. ¿Pero lo hacen acá en clase o lo llevan a órgano? ¿Individuales? No, pueden hacerlo de hasta tres personas, no una multitud. ¿Me entienden? 6. Para un grupo es demasiado. ¿Sí? Es facilísimo el trabajo práctico, que es una guía de lectura. Sí, mañana los voy a dejar yo. ¿Para qué les voy a decir que los voy a dejar hoy? Sí, les voy a estar bien. Bueno, entonces, digamos, tenemos dos posturas. El lenguaje puede ser aprendido, es una de las posturas, ¿sí? Y la otra es la postura que dice que el lenguaje forma parte de nuestra dotación genética. Acá hay una disputa en esto de qué lado estoy, ¿no? Si pensar que el lenguaje es social o si el lenguaje es biológico. ¿Sí? ¿Usted qué piensa? Nada, por ahora nada. Está la aptitud. Está la aptitud. Sí. El aprendido. El lenguaje es aprendido o forma parte de la dotación genética. A la pregunta de si el lenguaje y comunicación es igual, no. ¿Estamos hablando de lo mismo? No. Porque puede haber comunicación sin que exista el lenguaje, ¿sí? Ejemplo claro, el llanto de un niño. ¿Sí? Ejemplo claro, mi cuerpo danzando. Ejemplo claro, lo que hacen los animales, ¿sí? Que se comunican con un sistema de señas altamente calificado. Pero no pueden, ¿qué es lo que no pueden los animales? Hablar. Bueno, nosotros tampoco ya sabemos mucho. Hablar, ¿no? ¿Cuál es la competencia que nos distingue? Porque hay muchas teorías que hablan de que los animales tienen inteligencia, otro tipo, Pero entienden. No, incluso dice que aprenden no. algunas palabras, no las repiten, pero ellos aprenden. Exactamente, y aprenden y tienen un proceso de aprendizaje. Es otra inteligencia. Lo que diferencia al hombre, básicamente, del animal, es su capacidad de simbolizar. ¿Y a través de qué se da la capacidad de simbolizar? A través del lenguaje. ¿Sí? Ejemplo, si yo digo, ¿vieron chicos que el desierto hace mucho calor, no? ¿Qué calor que hace el desierto? Sí, sí, en el desierto hace mucho calor. ¿Quién de nosotros fue el desierto? Vivimos en uno. Cuando decimos, ¡ay, esta es nuestra casa, nuestro nidito de amor, se parece al paraíso! ¿Quién estuvo verdaderamente en el paraíso? ¿Qué es el paraíso y cómo yo lo represento? ¿Qué es? ¿Usted estuvo en el paraíso? No, yo no dije nada, no me estás riendo de qué. El árbol. ¿Se entiende? Bien. Entonces nosotros tenemos la capacidad de simbolizar y la capacidad de abstraer lo que no tienen nuestros queridos animalitos. No necesitamos del lenguaje para comunicar. Podemos comunicar de otras formas. ¿Sí? No obstante, el lenguaje es comunicación. Ahí en el libro tienen un ejemplo muy interesante que es, dos chimpancés van caminando por el bosque tomados de la mano. La chimpancé ve un árbol con frutos, lo desea y se le produce un estímulo que son los jugos gástricos, ¿sí? Y tiene hambre. Entonces se sube al árbol y lo saca. Bueno, nosotros los seres humanos vamos caminando con nuestro chimpancé al lado, miramos una maicenita, una torta, una pizza y no nos abalanzamos sobre el pizzero, ¿me entienden? Para robarle la pizza. ¿Qué decimos? Gordito, ¿cómo me gustaría comer una pizza? ¡Qué rico! Entonces el gordito en una situación de que se quiera hacer el ganador me lleva a comer la pizza. ¿Se entiende? ¿Qué hice yo ahí? Puse en palabras, ¿qué cosa? El estímulo. ¿Sí? El estímulo que era en ese momento que vi una pizza, me despertó el hambre, o que primero podía haber tenido hambre sin ver la pizza. ¿Se entiende? ¿Qué estoy haciendo? Simbolizando. ¿Y qué estoy haciendo ahí? Creando una situación de comunicación. No estoy resolviendo una necesidad primaria. ¿Sí? Esto es importante porque tenemos que pensar, como dijimos en la clase pasada, que soy un objeto y paso a ser un sujeto mediante el uso adecuado del lenguaje porque hay alguien que me socializa, ¿sí? Me materniza y me ingresa al mundo cultural, para bien o para mal, ¿no? Bueno, Rousseau dice que para mal. Ya lo van a ver en corrientes de teorías del pensamiento. ¿No tuvieron corrientes? Sí, ya lo vieron. Bueno, vieron que Foucault decía que el hombre era bueno por naturaleza y que era la sociedad la que lo cuidó. Sí. Bueno, en ese ejemplo de que mira gordito qué rico la pizza, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy poniendo una respuesta lingüística de estímulo. ¿Sí? Bien. Si ustedes leyeron todos los materiales que yo les mandé, ¿sí? Y que laboriosamente me pongo a seleccionar para todos ustedes, ahí hay un caso, un video, muestra un caso de una niña que no tiene lenguaje, ¿sí? Y que tiene un lenguaje muy rudimentario, muy precario. ¿Leyeron la historia de la nena? Sí, pero después... o sea, no hay un impedimento de que sigan buscando información, ¿eh? Sobre eso le dije. Esta es la cultura snap, poquito, chiquito, de pedacitos. Bueno, yo quiero que entiendan que en la universidad de a pedacitos no se aprende nada. ¿Me explico? Las cosas que andan circulando por internet son fantásticas, pero si yo no le otorgo un significado y no hago un hilo conductor, son cosas que están ahí que le pertenecen a otro. Hay una cosa importante que después trabajamos con una película, que son las enfermedades que a mí me impiden tener un buen uso, manejo y competencia lingüística. Es importante que el comunicador la sepa. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos hacer intervenciones clínicas en casos como, por ejemplo, de un tipo de autismo que es el Asperger. ¿Sí? ¿Conocen? ¿Tienen algún familiar cercano, alguien que tenga este síntoma, esta enfermedad? No. Bueno, una de las cosas que provoca el Asperger son problemas en las relaciones. No se pueden comunicar la gente, ¿sí? Y es uno de los espectros del autismo. Entonces, hablan, sí, aprenden, sí, pero no le dan un significado social al aprendizaje. ¿Se entiende? Entonces, acumulan y solo una terapia logra hacer que les brinde a ese aprendizaje que van teniendo un uso social. ¿Sí? Hay distintos tipos, por supuesto. Esto lo tenemos que estudiar, saber, manejar, conocer, porque son patologías del lenguaje, entre otras tantas que existen. Bueno, y por supuesto que es importante que hagamos una tarea comunitaria de lo profesional. ¿Por qué? Porque estas enfermedades no son tratadas como corresponden en las escuelas. ¿Sí? Solo las personas que tienen dinero pueden acceder a pagar una maestra integradora. ¿Estamos hasta acá? Bueno. Tomemos nota de una definición del lenguaje. Vamos a decir que el lenguaje es un método exclusivamente humano. Que permite comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Esa es la definición. Bueno, sigamos. El caso de esta nena, que tienen ustedes el video, que es un video que está es en materia de audiovisual, es malo. La historia cuenta que es un caso clínico muy célebre de los 70 y que esa nena fue encontrada a los 13 años usando pañales y atada a una silla. Su mamá era ciega y su papá violento y la tenía encerrada permanentemente. No podía ver a nadie, no se le hablaba, se la castigaba físicamente e incluso ella comía con las manos. Acá se pone de manifiesto lo que dice Vygotsky de la importancia del estímulo, del contexto, de la función que tienen los padres para potenciar la habilidad que, según Chomsky, tenemos genéticamente. ¿Sí? Vean ese caso también, creo que les he mandado el link del niño salvaje. Bueno. ¿Por qué? Porque tienen que ir viendo diferencias entre qué pasa con alguien que tiene contexto, familia, escuela, calle, toma un colectivo, sale, ve la luz, con alguien que no, que está criado en contextos de alto riesgo. ¿Se entiende? Para la salud, para la vida y la subsistencia. ¿Por qué? Porque el lenguaje es una de las cosas que nos permite sobrevivir como comunidad. Piensen que sin el lenguaje no es posible que exista la sociedad, porque el lenguaje tiene dos funciones fundamentales. Una es la de reproducción cultural. Sí. No hay luz. dos funciones fundamentales. Una es la de reproducción cultural y una es de instauración de un orden para que funcione la sociedad. ¿Me puedes decir primero? Reproducción cultural. ¿Qué es la reproducción cultural? Folclore. Vamos transmitiendo la herencia cultural, el acervo, las normas. Folclore. El folclore, todas las prácticas humanas de generación en generación. No toques ese enchufe, eso no se hace, eso sí se hace, ¿sí? A esa señora es Cristina, ese señor es tu vecino. ¿Qué vamos transmitiendo? Este es tu barrio, vamos a pasear, veamos los árboles. Vamos transmitiendo la cultura, ni que hablar de la educación ya formal, cuando el niño o la niña asiste a instituciones educativas formales. Cuando veamos el tema de algunas patologías del lenguaje, van a ver qué importante es el lenguaje como estructurador de la personalidad. ¿Sí? Esto que decíamos la clase pasada. ¿Cómo me dicen? Hola, bomboncito hermosa, cosita de mi vida, princesita de mamá y papá. ¿O me dicen que soy un idiota y que voy a fracasar el resto de mi vida? ¿Sí? Como constituyente y estructurante de la personalidad. Dijo de instauración de un orden para el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, lo que les decía yo de los chicos con Asperger, una de las cosas que se necesita es que ellos tengan rutinas ordenadas, lo que ellos necesitan. ¿Y cómo se ordena la rutina? Además de dar pautas y reglamentación, a través de los cumplimientos de la palabra, el sostenimiento de la palabra, ¿sí? Pero cuando somos chicos y decimos, pero vos me dijiste que me ibas a llevar al parque, y decimos, ah, oh, pero no puedo. Pues no, hoy no puedo, hoy estoy cansado, hoy no, mañana. ¿Qué se va produciendo en eso? Frustración y la pérdida del valor de la palabra. Yo estoy estructurando que hay un momento de la vida del niño a través de la palabra. Y livianamente lo desestructuro porque no tengo tiempo, porque no puedo, porque no sé hacerlo, etc. Profe, ¿sí? El chico este de la novela, de la serie de Fox, ¿no? ¿No sabía? No. No, porque me la paso buscando materiales para ustedes. No, me no, es era muy propio. Sí, mierda. No, pero este es otro, usa tablet. No, es que el autismo no es como se lo difundía en las películas de los 70, de los 80, de un niño solo en un rincón jugando con sus manitos, o con un cubo mágico, o es el niño que resuelve el cubo mágico en 10 segundos. Raymond. ¿Sí? Hay distintos espectros. En mi caso, yo tengo dos chicos que son alumnos que tienen Asperger y son totalmente diferentes. O sea, tres, mejor dicho. Uno no está en mi clase, pero una de las alumnitas, ella, por ejemplo, cada vez que se va de la escuela, hace problemas, hace berrinche. Y cuando vuelve también, porque se le desestructura toda la rutina. Pero como digo, ella tiene una maestra integradora. Y acá, en la universidad también, tengo un alumno en otras carreras, y que ellos, ¿qué necesitan? Ser escuchados, pautados, guiados, reforzados, pero es distinta, que aparte tiene que ver con la personalidad. A este último alumno se le despertó de grande este síndrome. O llegan días que están totalmente excitados y preguntan. Un alumno de la escuela de segundo me dice, ¿pero por qué hicieron eso los militares? Pero no entiendo, o sea, ¿por qué hicieron? ¿Pero por qué el pelo largo? ¿Por qué la barba no se puede? ¿Por qué? ¿Me explico? Entonces aparece como esa faceta de la niñez donde uno todo lo pregunta. ¿Sí? Entonces, todo tiene que ver con un mal funcionamiento o con una lesión en el cerebro, pero es que está íntimamente ligado al lenguaje y a cómo nosotros lo podemos ir armando, empleando, curando, ¿sí? De hecho, ustedes saben, ya cuando vean psicología van a ver que el método freudiano que cura, que él cree que cura, es la catarsis. Hablar, ¿no? Por eso las mujeres nos enfermamos menos, porque hablamos más. ¿Sí? La hipertensión, el ACV y los ataques cardíacos están destinados a la población masculina. Nosotros sufrimos otra cosa, tiroides, cáncer de cuello de útero, cáncer de garganta. No, no dije que sea lindo, pero últimamente relacionado. Pasa que uno, chicos, no quiere estudiar científicamente el lenguaje, porque uno vive hablando. O sea, ¿para qué? ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar de esto que es tan bello que tengo y que me permite todo el tiempo comunicarme? Nadie hace un uso reflexivo de esta pieza que es fundamental para las sociedades. Solo los lingüistas, los filólogos, bueno, comunicadores, deberíamos caminar hacia ese lugar también. Bueno, otra de las cosas que se plantean en todas esas teorías del lenguaje es esto de preguntarnos si ya venimos con algo de lenguaje, con esta capacidad, si es algo innato en nosotros o si es aprendido, ¿no? Hay algo en que coinciden todos los autores, que es de definir al lenguaje como un mecanismo cognitivo. El lenguaje es importantísimo e imprescindible para aprender. ¿Sí? Ustedes aprenden, pueden estudiar porque conocen el lenguaje. Porque tienen lenguaje. Sin el soporte neurofisiológico sano, ¿sí?, que no existe ninguna enfermedad ni lesión, no hay posibilidades de desarrollar el lenguaje. ¿Qué dice Piaget sobre esto? Piaget nos va a decir que nosotros venimos a este hermoso mundo con algo que se llama núcleo innato básico. ¿Quién es? ¿Quién es? Piaget. ¿Quién es? Es un psicopedagogo muy reconocido, psicólogo, que ha estudiado la evolución y los aprendizajes en los niños. Un núcleo innato básico. ¿Qué es ese núcleo innato básico? Es un conjunto reducido de información genética. Dice él que todos nacemos con eso. Un conjunto reducido de información genética. Y sostiene que es la inteligencia la que nos va a permitir, exactamente, desarrollarlo, potenciarlo. ¿Cuándo aparece el lenguaje? En el tercer estadio. Porque él marca, determina varios estadios en la vida de un niño. El tercer estadio vendría a ser aproximadamente a los 2 años, cuando está desarrollada la capacidad sensoriomotriz. Es decir, cuando vemos que los niños ya caminan, perfectamente, ¿sí? A los 2 años se completa, pero arranca aproximadamente entre los 6 y los 18 meses. ¿Sí? Muchos bebés caminan al año, otros al año y medio, al año y 2 meses. ¿Estamos? ¿A qué edad comenzaron a caminar ustedes? ¿Nunca preguntaron? Bueno, es un dato. Súper dotada, 7 meses ya caminaba. Bueno. ¿Qué dice Piaget? Que la inteligencia está antes que el lenguaje. que recién cuando aparece el lenguaje, el niño comprende verdaderamente los objetos. ¿Puedo reiterar? Sí, que recién cuando el niño... Cuando aparece el lenguaje, el niño comprende verdaderamente los objetos. Exactamente. Espera, dos segundos. Verdaderamente los objetos. Bueno. Dice Piaget que el lenguaje se debe a factores biológicos, no culturales. ¿Qué tanto? ¿Sí? ¿Y qué es biológicos, no culturales? Porque este bebé, como dijimos, llega al mundo con inteligencia. ¿De qué va a depender la adquisición del lenguaje? De ese desarrollo de la inteligencia. Según esta mirada, el lenguaje va a depender de su desarrollo cognitivo, ¿sí? Es decir, según Piaget, no podemos hablar a los 8 meses. Hay una madurez, un desarrollo cognitivo que el niño necesita poder alcanzar, ver desarrollada evolutivamente su inteligencia para que adquiera el lenguaje. ¿Cómo aprende el niño algunas cosas? Dice Piaget, a través de la imitación. El lenguaje se adquiere por imitación. Por ejemplo, ustedes si han tenido bebés muy chiquitos cerca, no sé, a través de algunos familiares o siendo madre, padre hace poquito, recordarán o se darán cuenta o se verán ustedes mismos haciéndole cosas al bebé para que imite, para que pueda hacerlo. Y cuando las hace, hay una gran alegría y alegría. ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Cuál fue su primera palabra en este mundo? Papá. Amnesia. Terraza. Qué sé yo, esos lugares donde van a bailar ahora. Bueno. Voy a contar cuál fue la primera palabra. Pero siempre cuentan, padre. Bueno, ahora van y dialogan en sus clases y preguntan. ¿Cómo fue que aprendí a hablar? ¿Cuántos años tenía? Si no se acuerda, ¿cuántos años? ¿Cuántos meses tenía cuando empecé a cantar? Claro. No me quieren decir, pero yo lo sé. Sé que es del hombre, pero mi familia de la realeza. Escuchen, una cosa también. Vieron que nosotros cuando los chiquitos están piola, fue tranquilo y son felices, vamos y los molestamos. Sí, chiquitos, y los bebés por ahí se excitan, claro, porque ellos quieren imitar, pero su capacidad sensorio-motriz no, todavía no les permite. ¿Sí? Después viene el momento que esa capacidad madura se les permite determinadas cosas, pero sigue siendo torpe. Después, Piaget va analizando, por ejemplo, el tema de la motricidad en las manos. de la motricidad fina y gruesa. Cuando somos chiquitos, ahí estamos así, los lápices, así. ¿Sí? Se supone que ya cuando vamos madurando, podemos regular lo que es la motricidad fina. Ya tenemos capacidad para hacer cosas más delicadas. Bueno. Dice Piaget que hasta que aparece el lenguaje, nosotros nos relacionamos con los otros mediante la imitación. Que nosotros, hasta que aparece el lenguaje, nos relacionamos con los otros por imitación. Dice Piaget que cuando el niño descubre que ni siquiera sus afectos más cercanos le pertenecen a su mundo interior, se da cuenta de que necesita de las otras personas. Ahí se produce lo que Piaget llama desequilibrio cognitivo. Es decir, cuando yo necesito comunicarme con el otro, quiero hablar. Desequilibrio cognitivo. Interior. ¿Por qué? Porque el niño comienza a hacer la separación con la madre. Ya no es una diada, mamá, bebé, bebé, mamá. Comienza a separarse y a comprender que es una persona, un yo, ¿sí? Y empezamos nosotros. ¿Cómo te llamas vos? ¿Sí? Bueno, cuando el niño me nombra porque me necesita, ¿qué está haciendo? Está tejiendo una relación. ¿Quién hace que el niño pueda tejer esas relaciones? Esta posibilidad que tienen los padres de educarlo. Hay una amiga, un amigo que nosotros decimos, este es el tío Carlitos. ¿Sí? Y él le dirá después tío Carlitos. No sabe el árbol genealógico todavía. ¿Sí? ¿Se entiende? Y por imitación comprende que el tío Carlitos parece un ser amable, amigable, y comienza a quererlo. Ya empieza a desarrollar un yo que en la etapa de los 2 años, cuando habla, es un yo absolutamente egocéntrico. Muchos siguen así hasta los 20 y pico. Bueno, según Piaget, en algún momento debe irse. Entonces, yo soy lo más importante del mundo. Todo es mío. Mío, mío, mío, mío. ¿Sí? Compartir, no, no quiere compartir. ¿Sí? En lugar de agallarlo a los niños, ¿sí? Y castigarlos, lo que se propone es que con santa paciencia se espere, porque en algún momento se le va a ir. Sí, según la mirada de Piaget. Vygotsky va a decir otra cosa. Vamos con el tema del egocentrismo de Piaget. El egocentrismo. Esto es lo que yo les decía. En las primeras etapas están marcadas por el egocentrismo, por el intento de incorporar todo a su mundo. Por el intento de incorporar todo a su mundo. Los